al aire, afortunadamente, ya estamos nuevamente todos juntos en este programa que tiene por nombre FM Reventa, haciendo alusión justamente al viejo dicho, o parafraseando ese viejo dicho, de creer o reventar. La cuestión es que, para aquellos que por primera vez se acercan, se tiene por propósito en este proyecto tratar de llegar a una conciliación entre la creencia y la ciencia desde una perspectiva por demás esperanzada en tratar de llegar a conciliar y congeniar estos dos puntos que muchos se esfuerzan por distanciar. En mi caso, como también los debe haber otros, el esfuerzo es justamente para congeniar. Y esperemos que salga bien. Así que yo les agradezco su presencia en este lugar. Y quería decirles que tenemos un teléfono, un celular para poder comunicarnos, para que ustedes envíen mensajes. El 022 24 15 54 55 50. 022 24 15 54 55 50. Para aquellos que están en internet, pueden usar el correo fmreventa@gmail.com. Y ya por lo menos está la introducción hecha en el blog, que es www.fmreventa.blogspot.com.ar. Si ustedes lo quieren visitar, por lo menos está la introducción. Luego vamos a colocar desde los primeros programas un resumen. Y lo que tiene de bueno los blogs es que ustedes pueden aportar y decir sus pareceres para que enriquezcan mucho más esto. La emisión anterior... se han agregado nuevos oyentes, para mí es una alegría, me lo han comunicado también por MSN, por SMS, siempre me confundo una cosa con la otra. La oyente se llama Sandra y está presente con sus cuatro hijos, me manifiesta que, y su marido Rafa, y manifestó que le agrada mucho el programa. A mí me alegra, se engancharon a partir de lo que fue el tema diluvio y también estuvieron con el siguiente tema que tenía que ver con el idioma. Hoy vamos a abordar la historia de Abraham y vamos a tener un breve enfoque sobre el tema de las familias y particularmente voy a hacer otra, como otra visión de Abraham, es decir, para ser más claro, dentro de lo que es la religiosidad, y lo quiero decir entre comillas, Abraham está muy endiosado. Y yo de alguna forma quiero desmitificar eso, quiero mostrar que era un hombre como cualquiera, pero logró el agrado de Dios. Algo similar también ha sido David. David era una persona que realmente ha sido un ejemplo para todos, en la Biblia misma fue un ejemplo. Pero si uno lee, tuvo sus errores, porque no tenemos que caer en el endiosamiento de la gente. Eso va a hacer que nosotros también nos sintamos más cerca de Dios. Dios lo que busca es otra cosa, por sobre todo una de las cosas que busca es la fe, otra cosa es el amor, el tener esa propensión al arrepentimiento, ese tipo de cosas busca Dios. La perfección pasa por otro lado. Cuando uno habla de perfección, esto es que en alguna emisión lo trataré, cuando dice sed vosotros perfectos, cuando le pide al hombre la perfección, habla en otros puntos de la perfección, no como nosotros realmente la entendemos, y ahí es donde caemos en un error. También quería agradecer a los auspiciantes, que luego seguramente los escucharán, y a la gente de Escuela Media 2, que me da esta posibilidad de poder tener este programa, que realmente me da muchas satisfacciones, y es una forma de también poder estar al alcance de la cultura en un horario más lógico, más ameno, no como siempre pasa y como dice el chiste de Lelutiers en el horario cultural de las 3 de la mañana. Es decir, en este caso, de 11 a 1 tenemos un programa cultural que a mí me alegra porque desde otra visión también hace llegar ciencia y también fe y creencia, la cual creo que es algo fundamental en la vida del hombre, tanto la ciencia como la creencia. Pero empecemos a abordar el tema puntual, el tema de Abraham, una persona muy particular para lo que es la fe monoteísta. De hecho, a partir de él, muchas religiones en el mundo sostienen la creencia en un Dios. A saber, primeramente, y por lógica, la fe en un principio, la que fueron los hebreos israelitas, o mejor dicho, precisamente israelitas, y luego, según lo que quedó como descendencia en todos los judíos, que en realidad son dos tribus, que es la de Benjamín y la de Judá, y así también por parte de uno de sus hijos, Ismael, la creencia en el pueblo árabe y el islamismo, que también es monoteísta, y por supuesto la de todos los cristianos que lógicamente descienden de la creencia mesiánica o judaica a través de Jesús, ¿no? Por supuesto. La cuestión es que así todo el mundo, en su gran mayoría, con raras excepciones como el hinduismo, el sintoísmo y otras muy similares a esas religiones, son las que mantienen creencia en varios dioses, pero la mayoría en el mundo sostiene la existencia de uno solo, y esto sí, evidentemente, se debe a Abraham. Entonces, ¿quién fue Abraham? En definitiva, ¿quién es? ¿Cómo es su vida? Bueno, es lo que vamos a, en algunos párrafos, a comentar a manera narrativa de quién se trataba. En principio vamos a hablar de la ascendencia de él, de quién descendía, de quién era hijo. Para que quede bien claro, dentro de los tres hijos de Noé, uno de ellos, Sem, bueno, viene de la línea de Sem. Y también dentro de esa línea, uno puede ver la genealogía justamente en el Génesis 11, precisamente Génesis 11:10 y 11:27, donde habla de Tare o Dari, que es uno de los descendientes de Sem, lógicamente luego de muchas generaciones, el cual tiene tres hijos varones. Aclara después de otras hijas mujeres, no en su totalidad, pero aclara de otras hijas mujeres, pero básicamente habla de tres hijos varones, que lo que hace justamente en esta historia es tener mucho que ver. Entre ellos, Abraham, Nachor y Aram. Aram muere muy joven y tiene de hijo a Lot. Muchos reconocerán a Lot por Sodoma y Gomorra. Bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Pero básicamente, esta vendría a ser la ascendencia de Abraham. La nacionalidad de él la podemos encontrar en el Génesis 11:28, 11:31 y 15:7, en donde habla que él era oriundo de Ur de los caldeos. Es más, en un momento determinado, el padre Tare, tanto a sus hijos, es decir, Abraham, a Nachor, se van a la tierra de Arán, que es uno de los hijos, y habitan en ese lugar, y luego ahí muere Tare, y por eso se quedan en ese lugar. En el 15:7 vuelve a ratificar justamente que Abraham fue salido de ese lugar, de Ur de los Caldeos. Es decir, que nosotros ya entendemos en qué lugar vivía y de qué origen era. Es decir, era caldeo y por lo tanto entendemos que vivía en la Mesopotamia, lo que sería hoy Kuwait, Irak, en esa zona. En Ur, justamente, son ciudades que hasta el día de hoy pueden ser ubicadas. Con respecto a el tema matrimonial, Abraham se casó porque a la muerte del padre Tare, Abraham y Nachor tomaron mujeres y se casaron. En el caso de Abraham tomó a una de las mujeres que se llamó Sarai, que más adelante vamos a dilucidar de quién se trataba, muy particularmente de quién se trataba. En el 30 nos está diciendo que Sarai era estéril y no tenía hijo, que es algo que lo signó durante 100 años. Es algo realmente muy trágico dentro de esta historia, que lo hizo por demás relevante a la situación y a lo que tuvo que vivir Abraham, soportando esta cruz, y también así seguramente, como muchas mujeres lo deben saber, lo debe haber sufrido Sarai, ¿no? Porque para la mujer, yo sé que es mucho más trascendental que para el hombre el hecho de ser madre. Para el hombre es por estas cosas de la naturaleza, se mira de una manera muy especial. De hecho, al no engendrarlo, yo creo que hace que el hombre tenga un lazo, no digo ni mejor ni peor, pero diferente frente al hijo. Y entonces la mujer tiene esa visión tan particular de esa relación y por eso lo sufre tanto. Por eso quiero destacar esta situación. Fíjense que son 100 años para poder concebir, más que nada en el caso de Sarai, que no lo pudo hacer hasta esa época. Abraham sí, después vamos a ver que pudo tener un hijo. ¿Qué pasó con Abraham en un momento determinado? Hubo una emigración. Cuando el padre muere, en el Génesis 12, del 1 al 8, ustedes pueden encontrar también una de las emigraciones que hace Abraham. Lo que hay que entender es que a partir de acá es como que pasa a ser un nómade Abraham. Y es muy particular dentro de su historia, en cómo se mueve a través de toda esa zona de lo que es la Mesopotamia, Medio Oriente, Sinaí, Egipto, toda esa zona, cómo él la va recorriendo por distintas circunstancias. De hecho, él se va porque en el Génesis 12:1 Dios le dice justamente: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es algo que yo recuerdo, un músico que en un tiempo se llamaba el Indio Gasparino y ahora se llama Facundo Cabral, él muchas veces recitaba este párrafo porque fue una de las cosas que lo hizo grande Abraham. Es decir, hay que dejar el terruño, hay que ser de alguna manera exilado o exiliado de lo que uno ama. Es decir, es algo muy, muy duro. Y sin embargo, él, oyendo la voz de Dios y siendo fiel, entonces se va. Y lógicamente se va con ciertas riquezas. No es que se va tan despojado, ¿no? Como después veremos la historia de Jacob, pero es como que lleva algo lleva consigo. Y le dice: y haré de ti una nación grande y bendecirte, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esto es uno de los puntos que se repite en toda la historia de Abraham, hasta que en un momento se produce hasta un pacto por este motivo. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones en la tierra. Es algo que hoy en día nosotros lo vemos debido a el hecho de que somos monoteístas, la mayoría. Y tomó Abraham a Sarai y a Lot, y toda su hacienda, y las almas que habían adquirido. Esto lo noté muy especialmente por los que les comenté, decir, no se fue sin nada. Y lo más curioso es que acá da cuentas de que existía la esclavitud. Por eso habla de las almas que habían adquirido. Esto es muy particular. Recién después en la ley mosaica salen ciertos edictos con respecto a la esclavitud y que se los puede tener 7 años y luego liberarlos. Pero en esta época es como que la esclavitud era un hecho. Y Jehová le dice: a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí altar, porque se fue a la zona de Canaán. Y pasóse de allí al monte de oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al occidente, y edificó allí altar a Jehová. Esto es unas cosas muy particulares que siempre hacía Jehová, el hecho de conformar un altar en el lugar donde se asentaba. Y como habla acá de tienda, está hablando justamente de, para decirlo en criollo, de carpas. Entendamos que eran nómades, entonces la forma que tenían de vivir ellos era en carpas. En esta época ya se había asentado en la zona de Canaán. Pero aconteció algo, entonces tuvo que emigrar de esa zona que justamente le había sido prometida a su simiente. Entonces, en el Génesis 12, del 10 al 20, vemos por qué él tiene que emigrar. En el 10 dice: y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto. Es decir, el motivo fue justamente la hambruna. Luego, en el 11 y así en adelante, dice lo siguiente. Abraham dice así: he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de vista. Es decir, cuando la ve a la mujer y se va acercando a Egipto, él tiene mucho miedo. ¿Y será que cuando te habrán visto los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida? Di que eres mi hermana, para que yo haya bien, es decir, que él encuentre bien, y viva mi alma por amor de ti. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, y tuvo ovejas y vacas y asnos y siervos y criadas y asnas y camellos. ¿Por qué tuvo eso? Porque lógicamente le pagaron la dote. Para aquellos presentes que no sepan lo que es la dote, hasta el día de hoy en muchas etnias se sigue manejando esta cuestión de la dote. Hoy en día queda como, vamos a decirlo así, como una costumbre, y en cierto modo guarda esa tradición de la dote en lo que es la lista de casamiento. Generalmente los regalos de casamiento son para la novia. Bueno, justamente lo que ha quedado como reminiscencia de la dote. La dote en sí es cuando, esto está muy, muy vivo aún en etnias como los gitanos. Es muy difícil que uno pueda llegar a relacionarse con una mujer gitana. Ellos lo evitan por todos los medios. Pero vamos a hablar entre lo que son los mismos gitanos. Cuando un gitano pretende a una chica, el padre de ese gitano tiene que pagarle la dote al padre de la gitana. Y según la familia, es decir, la alcurnia de esa familia, la dote puede ser un importe muy elevado. Es decir, puede ser en especias y en dinero. En algunos casos no puede ser pagado y se producen grandes problemas dentro de lo que es la etnia gitana. Se sabe también de muchos casos trágicos, de finales trágicos, y en otros casos también, así como podríamos llamarle finales de novela o principios de novela, porque estos gitanitos se escapan y hacen su vida. Se han dado muchos casos en que se han escapado y han hecho caso omiso a la dote. Cosa que en principio le generó mucho problema, pero después los padres lo entendieron y en algunos casos se ponderó el amor. Pero fíjense, en este caso, el faraón le da un montón de riquezas a Abraham, entendiendo que era la hermana. ¿Pero qué pasa? Mas Jehová hirió a Faraón con grandes plagas por causa de Sarai. Entonces el Faraón le reclama. Dice, ¿por qué me dijiste? Es decir, ¿por qué me dijiste tal cosa? Ahora pues, aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces, observen ustedes que él, con la necesidad que va a Egipto, es por una cuestión de hambruna que existía en esa zona, que era Canaán, donde él había habitado momentáneamente. Y en consecuencia, cuando llegan a Egipto, se encuentran con mucha riqueza, porque la dote realmente fue alta. Muchos toman esta situación de una manera muy particular. Muchos dicen que comerció a la mujer. Y yo no quiero salirme de lo que es el texto. El texto es claro, él tiene miedo de porque lo maten. Yo entiendo también que aprovechó la situación y aceptó esa dote, o de alguna manera, porque no está escrito tampoco, él de alguna manera, porque se negocia la dote, de alguna manera tuvo que negociar la dote. Lógicamente, si ustedes leen esto, es mucho más extenso, yo lo acoté, debido a que tampoco el tiempo no nos puede llegar a dar. En un momento determinado, el faraón hasta siente temor por lo que le acontece, y entonces le dice, mirá, mejor andate. Entonces vuelve mucho más rico de lo que era. Y lo que hay que destacar también, uno puede hablar de vacas, asnos, pero en realidad también le da siervos y criadas, es decir, le da muchos esclavos. Hoy nos puede sonar mal, pero en época de antaño, tener esclavos era sinónimo de tener muchas riquezas. Muchas riquezas. La cuestión es que él vuelve a Canaán. Lógicamente esto no se da, es decir, no es que va un día y se vuelve de Egipto. Entendamos que hay un lapso de tiempo, porque cuando vuelve a Canaán, Canaán está repuesta, es decir, la hambruna ya no era tal, y lo vemos en los siguientes párrafos. Esto lo encontramos en el Génesis 13, precisamente puede ser del 1 al 4. En el 2 dice lo siguiente: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro, y volvió a su tienda en Betel y ahí. Es decir, entre Betel y ahí, al lugar del altar que había hecho antes, e invocó allí a Jehová. Cuando vuelve a ese lugar, se encuentra también con otra situación, con otro problema. Discúlpenme estos espacios de tiempo que hago, pero es por los resúmenes que estoy leyéndome con las notas, así no me pierdo y quiero ser bien preciso. En el Génesis 13, del 5 al 18, podemos encontrar justamente la emigración que tiene que hacer al cornocal de Manre, en Hebrón. ¿Y a qué se debe? Justamente en el punto 7 encontramos lo siguiente. Dice, y hubo contienda entre los pastores, es decir, los pastores de Abraham y de Lot. Cuando hablamos de esto de contienda entre los pastores, estamos entendiendo que había pastizales, quiere decir que ya la hambruna no estaba. Entonces, lógicamente, no fueron a Egipto y volvieron. De hecho, el viaje a Egipto, ida y vuelta, eran aproximadamente 80 días. Eran 40 días de ida y 40 días de vuelta. Es decir que, ya de camino nada más, fue un buen tiempo. La cuestión es que, ¿qué le dice Abraham a Lot? Lot era el sobrino. Le dice, no haya altercado entre mí y ti, porque somos hermanos. En realidad lo que le querías decir de alguna forma, o en las traducciones, que eran parientes, que era sobrino. Aparte, había una cuestión en antaño, que cuando se moría el padre, el que sucedía justamente era el hijo mayor, y se hacía cargo de la casa y lo llamaban padre. Eso lo vamos a ver más adelante también en muchos casos. Si ustedes posiblemente también ya lo sepan, qué pasó con Jesucristo. Jesucristo, cuando murió su padre, fue el encargado del negocio, por lo tanto, él era un carpintero. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y Dios le ratifica la promesa a Abraham y le dice, porque la tierra que ves te la daré a ti y a tu simiente para siempre. Porque imagínense, Abraham tenía muchas posesiones y Lot tenía las suyas. Cuando fueron a habitar el lugar, y había ciertos problemas territoriales, entonces Abraham le da a elegir. Si uno lee con precisión, le da a elegir. Ni siquiera él, hasta con su poderío o su presencia de patriarca que tenía, ni siquiera él le dijo, mira, andate, yo me quedo acá. Le dijo, mira, elegí. ¿Ves todas las tierras que tenés? Elegí. Bueno, Abraham eligió una tierra muy rica, que era justamente ese valle de Jordán, la llanura de Jordán. Y curiosamente estaba cercano a Sodoma y Gomorra, y de hecho Lot habita cercano a una de esas ciudades. ¿Qué es lo que pasa luego? Abraham se ve forzado a rescatar a Lot. ¿Por qué? Porque si ustedes lo pueden ubicar en el Génesis 14 del 1 al 20, en el 9 justamente dice que hay una gran guerra, que se lleva adelante entre cuatro reyes contra cinco reyes, y nombra las ciudades, todo es muy preciso también. Una de las cosas que acontece es que los reyes de Sodoma y Gomorra huyen porque fue tremenda ese ataque, esa batalla. Aparte, el campo no era bueno para la batalla, entonces perdieron y tomaron también a Lot, el hijo del hermano de Abraham, que era Arán, y lo llevan prisionero. Entonces, cuando Abraham escucha esto, que a su sobrino estaba prisionero, arma a sus criados, los criados de su casa, lo dice muy especialmente porque dicen los que nacieron en su casa, que eran en un total de 318, y va al ataque de estos cinco reyes. Es decir, ojo, es cuestión de sacar número, ¿eh? Es cuestión de sacar número. Y dice que, ¿qué fue lo que pasó? Atacó a la noche, todo, es decir, tuvo a favor el factor sorpresa, ese tipo de cosas, si uno lo toma estratégicamente. Pero también vamos a ver más adelante por qué se da que vence a Abraham. Y recobró los bienes, y también a su hermano Lot, y su hacienda, y también las mujeres y gente. Es decir, cuando ataca, gana el diezma y recupera lo que es de Lot, pero también, como les dije anteriormente, diezma, es decir, todas las riquezas que tenían esos reyes las toma para sí. Y Abraham, cuando vuelve, tiene un encuentro muy especial, que está en Génesis 14 del 18 al 20. Entonces Melchizedek, que también lo pueden encontrar en Hebreos 7.1, y a partir de ahí pueden leer todo Hebreos 7, que hay una explicación muy amplia de quién es Melchizedek. Yo ahora le voy a decir quién es. Rey de Salem, que en realidad quiere decir rey de paz, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, y bendíjole, y dijo, bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano, y diole a Abraham los diezmos de todo. Es decir, ¿quién le ayudó a vencer con 318 hombres a estos cinco reyes? Justamente Dios. Entonces, cuando vuelve Abraham, ¿qué es lo que hace Abraham con todas las posesiones que había tenido de esa contienda? Le da el diezmo a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Ustedes leanlo en Hebreos también si quieren. Melquisedec era el que después fue Jesucristo. Es decir, era el verbo de vida que se había hecho presente para bendecirlo a Abraham. Y por eso Abraham le da a él los diezmos. De ahí el sentido de diezmo y el sentido de ofrenda. Empieza a nacer ahí, es una de las primeras connotaciones del sentido de ofrenda de las riquezas. Porque las ofrendas normalmente eran holocaustos y eran las primicias, eran los primogénitos que Dios pedía. ¿La cuestión cuál es? ¿Y cómo se destaca este tipo de cosas? Hubo otro rey, el rey de Sodoma, que se acerca a él y le pide el ejército. Dice, llévate las cosas, todo lo que tenés, pero dame el ejército. Es decir, lo vio tan poderoso que quería eso. Entonces, Abraham le deja muy en claro que lo que pertenece a él no le va a tocar nada, como dice ahí, ni un cordel. Sí le va a dar a algunos que lo acompañaron porque correspondía, porque eran, digamos, como una especie de pago al mercenario, vamos a decirlo así. Es decir, no existía el mercenario, pero era como una connotación de lo que vendría a ser hoy en día el mercenario. Y por eso le dio lo que correspondía. Pero aclara también, no vaya a ser que digas que Abraham es rico por causa de ti. Y entonces acá quiero hacer esta diferenciación. ¿Por qué a ese rey no le dio nada y por qué al Melquisedec le dio el diezmo de todo? Por eso lean Hebreos 7 y se van a dar cuenta que no era cualquier rey. Justamente Melquisedec era rey de paz y era el mismo verbo. ¿Qué pasa después? Hay un pacto con respecto a lo que es la heredad, la herencia de Abraham. En Génesis 15 del 1 al 6 y a partir del 4. No te heredará este, y habla del siervo Eliezer, porque la preocupación de Abraham era, no tengo hijos, me va a heredar justamente mi siervo, sino el que saldrá de tus entrañas. Y luego le dice, porque lo hace salir afuera, y cuenta las estrellas si las puedes contar, así te será tu simiente. Y en el 6 dice, y creyó Jehová y contóselo por justicia. Es otra de las cosas que también hace trascendente a Abraham. Fíjense el comportamiento que ha tenido Abraham. Como un hombre, o como cualquier hombre, puede tener temor a la muerte. Y por eso llega a, en cierto modo, y lo digo en cierto modo y entre comillas, a mentir. A decir que Sarai era su hermana. Ahora vamos a ver más adelante por qué en cierto modo. Entonces, si uno piensa, realmente lo ve desde acá, desde la tribuna, dice, pero Abraham, tenés a Dios de tu lado. De alguna manera Dios te visita. ¿Qué miedo podés tener? Decile a todos que es tu mujer. Entonces, en ese sentido, nosotros nos damos cuenta que, lógicamente, era un hombre como nosotros, Abraham. Pero tenía cosas que realmente eran destacables y que conmovían a Dios en las más fibras íntimas. Que tenían que ver justamente con esto de hacer altares, ofrendar a Dios, dar gracias a Dios, creer en Él, serle fiel, porque le dijo, salí de la Mesopotamia, que era una zona riquísima, y andate a tal lugar, que uno lo podría pensar, suena hasta loco, y sin embargo Él lo hizo. Continuemos entonces. El asunto es que Abraham tiene un sueño premonitorio y un pacto. Esto lo encontramos en Génesis 15, 8 al 21. Abraham ofrece holocausto a Dios y luego se duerme y sueña. Y entonces en el sueño, entre otras cosas, Dios le habla y le dice, tu simiente será peregrina y servirán allí. Está hablando de Egipto. Y serán afligidos 400 años. Y también le dice que aquellos que lo afligieron recibirán lo suyo. está hablando justamente de las 12 tribus que terminan padeciendo como esclavos en la época de Moisés, cuando Moisés termina liberándolos. Que esto lo vamos a ver en emisiones subsiguientes. Pero en el sueño ya le están diciendo a Abraham cómo, qué es lo que va a acontecer. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Y a tu simiente daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. Observen bien estas cuestiones. Cuando habla de la maldad del amorreo, y esto ustedes lo van a encontrar más adelante si lo leen, a Dios lo que no le agradaba era el modo de vida de todos estos pueblos cananitas o descendientes de Cam. Tenían por costumbre ofrendar a sus hijos, a sus dioses, a Baal, uno de los tantos. También tenemos Mamón, había muchos. La cuestión, bueno, ese digamos que era uno de los más importantes. Y eso a Dios realmente no le era de agrado, pero en absoluto. Y fue uno de los motivos por los cuales hizo que esos pueblos fueran diezmados. Uno puede decir, qué atrocidad. Yo realmente siempre pienso, así como en distintos lugares despertó gente, debe haber intentado despertar gente también en esos pueblos, pero se ve que esos pueblos ninguno lo oía. Y por eso tuvo semejante apego, amor hacia Abraham, porque fue el que lo escuchaba, el que le hacía caso. Gracias a él, hoy en día nosotros tenemos lo que tenemos. Creo que viene por ese lado. Por ese lado viene. Es decir, hasta ahora no he encontrado algún texto apócrifo que diga justamente que haya intentado levantar seres agradables a Dios en otras poblaciones. Pero evidentemente no hallaron gracia en Dios porque justamente hacían cosas que él aborrecía y por eso fueron extinguidos de la faz de la tierra. A ver, ¿qué pasa con la descendencia de Abraham? En el Génesis 16, vamos a tocar todo el Génesis 16 completo, si no se lo voy a leer completo, pero en esa parte habla justamente de una de las descendencias de Abraham. Había un problema, como ya habíamos hablado en un comienzo. Sarai era estéril. Sarai tenía una sierva, es decir, una esclava, que era egipcia, que se llamaba Agar. Entonces le dice a Abraham que tenga hijos con la sierva. Para hoy en día esto nosotros no lo podríamos entender. En aquella época, era la época justamente donde se había instituido el patriarcado, era algo muy normal. Y más aún cuando era estéril la señora, es decir, la señora en el sentido de la ama, la dueña. Entonces le entrega a Agar, porque en algún modo hay un párrafo que dice tendré hijos de ella, es decir, en alguna manera eso significa en hebreo seré edificada en ella. Es como que se conforma Sarai y dice, bueno, por lo menos que tengas herencia a través de mi criada. Y cuando vio que había concebido, está hablando de Agar, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai le reclama a Abraham. Y Abraham le dice, tu sierva en tu mano, haz con ella lo que te pareciere. Y como Sarai la afligiese, huyóse de su presencia. Es decir, entonces, no le dijo nada fuera de lo común a Abraham. Si es tu sierva, vos sos ama de ella. Entonces la otra, claro, imagínense, la bronca que tenía, la volvió loca. Agar, lo que hizo, como se sintió tan mal, se fue. Pero cuando ella se va, el ángel de Jehová le aparece y le dice: vuélvete a tu señora y ponte sumisa. Después de una charla, ¿no? Y ahí también le da una gran promesa: multiplicaré tanto tu linaje que no será contado a causa de la muchedumbre. Y está hablando justamente del hijo que va a tener Agar. Parirás un hijo y llamarás de nombre Ismael, que quiere decir Dios oír. Y será hombre fiero, su mano contra todos y la mano de todos contra él. Y un montón de cosas más dicen, pero observen ustedes que de Ismael descienden 12 tribus, o 12 hijos en realidad, de Ismael, de los cuales salen los árabes. Yo recuerdo que una vez, escuchando un seminario, un pastor decía: ¿cómo no se van a pelear los judíos con los árabes? Si son primos, son peleas de parientes. Y observen ustedes, de Isaac viene toda la línea de los judíos, y de Ismael viene toda la línea de los árabes. Pero se cumple justamente la palabra, y hasta el día de hoy, observen cómo las cosas se están dando. Vamos a tomarlo también con respecto a las riquezas materiales. ¿De quién es el oro del mundo? De los judíos. ¿De quién es el oro negro? De los árabes. Es decir, más allá de que ahora Estados Unidos ha hecho desastre en Irak y Kuwait, toda esa zona sigue siendo habitada por árabes. Y se cumple justamente parte de todas las promesas que nosotros encontramos dentro de la Biblia. Eso es lo que le dice justamente el ángel a Agar. Y por eso Agar vuelve y se queda habitando muchos años junto a Sara y junto a Sarai, perdón, y junto a Abraham. Vuelve a tener otro pacto y nuevos nombres. En el Génesis 17, en el 5 precisamente dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que serás tu nombre Abraham, padre de multitud significa, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. En el 10 ya empieza a hablar de la circuncisión, porque hace un pacto, porque todo lo que se va reiterando de las promesas que le hace, que dice: esta tierra será para ti, te engrandeceré y serás padre de multitud. Todo eso Dios lo hace confirmar con Abraham de la siguiente manera, en el 10, que dice: será circuncidado todo varón de entre vosotros, porque hasta ese momento nadie era circuncidado. En el 12 y hasta el 14 dice: y de edad de 8 días será circuncidado, y el comprado con dinero. Es decir, todos los que estén bajo la tutela de Abraham tenía que ser circuncidado. El que no era, no estaba dentro del pacto. Y dice también: a Sarai tu mujer la llamarás Sara, que significa princesa. Y Abraham cayó sobre su rostro y se postró y rióse, porque era de edad avanzada. Se rió porque le había prometido que iba a tener un hijo. Y respondió Dios: ciertamente Sara te parirá un hijo, y llamarás de nombre Isaac, que significa risa. Y del 26 al 27 dice: y en el mismo día fueron circuncidados con él. Es decir, tanto Abraham, Ismael, como todos los varones que estaban bajo la tutela de Abraham, fueron circuncidados ese día. Ese día apareció justamente el pacto que hasta el día de hoy tienen todos los abrámicos, especialmente, justamente, más que nada, la rama judaica. Porque conservan esta promesa que Dios le había hecho. Quería ver la hora porque no quiero ser muy pesado. Bueno, vamos. Voy a detener acá, un tema voy a pedir, un solo tema, y vuelvo. Así no se hace muy pesado. Y vamos con otros temas también muy particulares que tienen que ver con la vida de Abraham. ¿Puede ser, Leo, uno de los dos?